industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Carlos Vives, Alejandro Sanz y David Versalles estrenan nueva música. El colombiano y el español colaboraron juntos con For Sale, en cuyo video aparecen ambos comandando una venta de jardín, y el ex Reggaeton Boys lanzó Amor de Lejos, su nuevo sencillo, un prendido tema escrito en tiempos en que las parejas no han podido estar juntas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.